Señoras y señores, muy, pero muy bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Esta es una nueva jornada musical. Aquí está la nueva fuerza musical de Tacna. Esto se llama Fuerza, Fuerza, Fuerza C. Oye, oye, Antolín Castillo, avanza, hermano. De la mano, oye, oye, y como dice, gritaré, soy feliz a tu lado. ¡Vaya arriba! Y con la mano, saludos, bailamos, ¡arriba! Quédate sola tú, esta noche, esta mañana, no ocultemos nuestro amor, que parece que nos daña. Ahora podemos hablar con el cuerpo y la mente. Para siempre, apaguemos la luz para amarnos a nuestro amor y para nuestro sol, la pasión y los deseos, la vida de los dos, el momento que soñamos. ¡Baila, hermano! ¡Eso! ¡Eso va para ti! ¡Arriba! ¡Échale, échale, échale! ¡Vamos ahí! Quédate sola tú, esta noche, esta mañana. No ocultemos nuestro amor, que parece que nos da. Ahora podemos hablar con el cuerpo y la mente. Y decirte mi amor, que eres mía para siempre. ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindo baila la gente de la buena ciudad de los Damascos! ¡Moquegua! ¡Arriba! Este es otro golazo musical de media cancha, de la inspiración de Luchito Castillo y Antolín Castillo. Gritaré, soy feliz.